El municipio de Chipoleti comienza la inscripción para entrega de árboles de vereda. La misma comienza el 19 de junio, llamando a la Secretaría de Servicios Públicos, teléfono 477-6811, o dirigiéndose a Estado de Israel 710. Único requisito, tasa municipal al día. Municipalidad de Chipoleti, creciendo con vos.